Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Tenemos al compañero José Lula Quedano, compañero de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Compañero Quedano, primeramente, el pueblo panameño organizado en Frenadeso presenta su solidaridad militante ante lo que está pasando en Honduras, ante el golpe de Estado contra el compañero Zelaya. Así, para que comunique a los compañeros que estamos al tanto desde la primera hora del día y que presentamos solidaridad militante y lo que ustedes definen para nosotros es una línea que tenemos que desarrollar porque eso es parte de la solidaridad internacionalista que caracteriza a nuestras organizaciones de la plataforma sindical y Frenadeso. Para que nos hable, ¿por qué y cómo y cuáles son las acciones del movimiento popular ante el golpe de Estado que se le ha hecho al compañero presidente Zelaya en este momento? Nos explica y tiene la línea de Frenadeso Noticias Abierta para que mande el mensaje al mundo. Gracias, hermanos panameños, gracias, hermanos de clase, pensamiento de Frenadeso, les presento su solidaridad. Aquí en Honduras, en la capital de Tegucigalpa, el pueblo se encuentra, y en todo el país, el pueblo se encuentra en desobediencia civil. Porque hoy, a las 5 de la mañana, capturado el presidente de la República, y lo ha parado a la República de Costa Rica, y el movimiento popular encuentra unido en ese momento a los campesinos, pobladores, amas de casa, jóvenes, todo el pueblo se está movilizando y a partir de mañana a las 5 de la mañana estamos llamando a una huelga general hasta que empiece nuestro presidente que fue electo por mandato y voluntad del pueblo hondureño. Hoy las oligarquías y los militares y los grupos fácticos de poder como el presidente del Congreso Nacional han decidido dar este golpe nefasto que hace muchos años no se veía en Honduras y pone precario la democracia del mundo hondureño y la democracia de Latinoamérica cuando pues, estas acciones en contra de los gobiernos legítimamente nombrados por el pueblo hondureño. Les agradezco al pueblo de Panamá por su gesta. El pueblo hondureño se encuentra en pie de guerra y en pie de lucha y vamos a vencer mientras no regrese a nuestro país y a su puesto el presidente Manuel Zelaya Rosales. Así es, compañeros, que estamos a su disposición para cualquier interrogante que quieran hacernos. Compañero Baquedano, para que le explique al mundo qué es lo que se está llevando, qué está llevándose en el día de hoy, la consulta popular, la convocatoria de una constituyente, todo ese proceso, porque a nivel mundial se está manejando solo el hecho de un golpe porque el presidente quería hacer una consulta, pero unilateralmente, para que le explique al mundo que no es así, que el pueblo hondureño está de acuerdo con una consulta, que está de acuerdo con convocar una constituyente, para que le explique las etapas de este proceso que han llevado a que los gorilas, que la burguesía hondureña quiera detener este proceso de democracia participativa. Díganos. Ese ha sido nada más un argumento que han utilizado los grupos de poder en este país. Lo de la consulta popular es un clamor y es un clamor por los pueblos. Prueba de ello es que todavía se está llevando en algunos lugares. Y aquí donde encontramos miles y miles de hondureños frente a la Cámara Presidencial también se está votando. Ese es un clamor del pueblo apoyado por todos. Las redes sociales de este país, no hay ninguna legalidad. Lo único que estaba aquí que se está haciendo con esta consulta, que el pueblo se manifieste si quiere una cuarta urna en las próximas elecciones para nombrar una constituyente y que ésta elabore una nueva constitución. El temor de los grupos de poder, el temor de los oligarcas, de los burgueses, de los políticos corruptos y militares que se han prestado, porque el pueblo hondureño ha despertado y se está dando públicamente y no va a desistir de esta acción mientras no regrese el presidente de Zelaya a Honduras. Aquí es que penal es ilegal, el pueblo está consciente y el pueblo está votando consciente. Así a medio palo porque los militares tienen tomado todo el país. Tenemos aviones militares rondando todas las ciudades, tanques militares en las calles, en las pistolas amenazantes, como que si en Honduras estuviera en guerra. Y lo que estamos haciendo en el movimiento popular es una manifestación y una resistencia pacífica sin provocar a nadie ni permitir que nadie nos provoque para que no vayan a haber muertos en Honduras. El movimiento no va a poner muertos, pero sí va a defender gobierno democrático y va a defender al presidente de la República. Y no vamos a desistir mientras no regrese el presidente Mel Zelaya nuevamente a su cargo. Además de eso, compañero, ciertamente no se está planteando una consulta popular para que el pueblo decida convocar a una constituyente para el, menos, para el proceso de construcción de la democracia popular. Queremos también conocer el momento que está viviendo ahí afuera de la presidencia. ¿Qué dice el pueblo efectivamente? Y el mensaje a todo el mundo, ¿no? Que comprendan que esta lucha es por la democracia participativa, por la lucha de clases en favor del pueblo y porque esta burguesía, tanto en Honduras como de Latinoamérica, no pueden seguir gobernando y menos de esta manera, ¿verdad? Le comunicamos al pueblo, a todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo, que se manifiesten. Ya hemos tenido participación de todos los presidentes de Latinoamérica, incluyendo al presidente Barack Obama de Estados Unidos, que está en contra del golpe que han dado en este momento, en este día, los grupos oligárquicos aliados con los militares corruptos han gobernado y han estado hondureño. Esa consulta no tiene más que darle validez a la constituyente y a una nueva constitución. El temor que tienen los oligárquicos es que se les acabe en este país el poder que han mantenido, que se les acabe los que han explotado al pueblo hondureño. Es una consulta válida y hacemos un llamado a todo el mundo que sea claro en este momento con el pueblo hondureño que se encuentra en las pacíficas frente a la casa presidencial. En el de Honduras hay miles y miles de hondureños, hombres, niños, jóvenes, manifestándose pacíficamente en aras de defender la democracia que tanto nos ha costado en este país. Y no vamos a permitir en este momento que un grupo de poder y los militares nos den acá 30 años de democracia que hemos vivido hasta este momento. Estamos en pie de lucha y no vamos a la hora de luchar mientras no sea restituido en su cargo el presidente Manuel Zelaya Rosales. Así es por presentar de transparencia y acción del mundo que queremos no solamente en este momento difícil para el pueblo hondureño que le quieren velar todos sus derechos, le quieren violentar todos sus derechos y eso no lo va a permitir. El pueblo hondureño se está manifestando a pesar de que hay militares en las calles, a pesar de que hay aviones, a pesar de que hay helicópteros, como que estuviéramos en una guerra. Es está pasando realmente en Honduras, una partida de terrorismo donde quieren amedrentar al pueblo hondureño, pero el pueblo está llegando poco a poco a las inmediaciones de la casa para respaldar al movimiento popular y continuar la resistencia pacífica en la cual estamos permanentemente. Mañana estaremos en una huelga general en todo el país mientras no regrese el presidente Manuel Zelaya Rosales a Honduras. Acabamos de recibir informe de que en este momento de una reunión en la Organización de Estados Americanos, el canciller de Venezuela está denunciando que tanto algunos embajadores como la canciller han sido secuestrados por parte del ejército y que están siendo torturados en este momento. Eso es lo que nos informan los compañeros corresponsales que están allá en la Organización de Estados Americanos. Queremos que usted nos diga cómo está la situación en esos términos y le estamos informando, ¿no? Que nosotros, como Frenazo Noticias, mantenemos comunicación directa con los compañeros que están en diversas áreas haciendo noticia. Le informamos entonces a ver si usted conoce ese detalle o qué se está escuchando en las calles de Tegucigalpa. Sí, haber capturado al presidente de la República, que les informaba a gente que vive cerca de esa zona, que hubo una balacera en la madrugada. No sabemos realmente si hay muertos o no hay muertos, pero sí también sabemos que han capturado a parte del gabinete del presidente de la República y los tienen concentrados. No sabemos en qué va a ser militar en ese momento. Pero eso es una realidad. Y aquí había observadores de la OEA, había observadores de muchos países del mundo que estaban prestos para dar fe del consenso que se iba a llevar a cabo. Eso demuestra que las oligarquías en Latinoamérica siguen luchando por mantener a los pueblos latinoamericanos sumergidos en la miseria y en la pobreza. Y eso no se puede seguir dando. Los pueblos latinoamericanos estamos despertando, Honduras está despertando, el pueblo está exigiendo en este momento que se respete el orden constitucional que ha prevalecido hasta este momento. Esos son los hechos que se han dado y el pueblo sigue llegando y se sigue manifestando a la sala presidencial donde está tomada por militares, donde tienen tanques, donde tienen cañones, donde tienen artillería antiaérea, como que estuviéramos en una guerra con otro país. Y eso es preocupante, lo que está pasando y lo que están haciendo los militares corruptos en este país. En los diversos centros de votación que se están llevando a a nivel nacional, ¿qué se conoce en estos momentos? Y en todo el país hondureño, ¿qué se conoce en estos momentos? En algunas zonas se está votando, pero en otras, en la madrugada, los militares fueron a sacar las urnas y se las quitaron y nos dejaron sin las urnas y sin el material electoral. Entonces, en muchas partes del país no se puede llevar a cabo, no se puede llevar a cabo la votación porque los militares fueron a las escuelas y a los centros educativos a sacar las urnas y el material que se iba a utilizar para esta votación. Pero en algunas zonas que están todavía las urnas, el pueblo se está apostando a votar. Igual aquí en Casa Presidencial tenemos ubicada una urna, el pueblo que está llegando está votando a favor del sí. El presidente está en Costa Rica en estos momentos, como escuchamos esta mañanita. El compañero presidente Manuel Zelaya está llamando al pueblo, como bien ha dicho usted, a una protesta pacífica, a que no se caigan provocaciones. Está en San José, Costa Rica, está en el aeropuerto de San José, Costa Rica. Él está convocando a toda la fuerza latinoamericana a que nos unamos a la voz de protesta. Él está haciendo el llamado de atención a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué nos puede decir ante esto que enviaron al presidente de Costa Rica? Él habla de que el día de mañana se va a hacer una reunión urgente en Managua, Nicaragua, porque los presidentes de Centroamérica también se van a pronunciar, y él está en Costa Rica, está bien hasta cierto punto, lo golpearon, entiendo, y también invita, ¿no?, a todo el pueblo hondureño a que unifique esfuerzos, a que no rompa el proceso democrático popular que se está llevando allá. ¿Y qué le puede decir ante las palabras del presidente de Honduras allá, que está en Costa Rica? Pues escuchamos al presidente cuando se manifestó a través de un medio de comunicación donde hacía el llamado al pueblo hondureño a la resistencia popular, y el pueblo ya estaba, desde el momento mismo que el pueblo hondureño se dio cuenta de lo que habían hecho con el presidente, el pueblo salió de forma espontánea a las calles, y así estamos organizándonos y continuaremos en eso. No regrese el presidente Manuel Zelaya González a su puesto. Aquí lo importante es que defendamos la democracia, que todos los pueblos de Latinoamérica estamos obligados a defender esa democracia, que no nos quieren arrebatar los pueblos de poder que han impuesto a los latinoamericanos, y eso tenemos que quitarlo. Porque si se da eso en Honduras, si permitimos que se dé esto en Honduras, después ya cualquier presidente de cualquier país latinoamericano, y no haber respeto a ningún orden ilegal en ningún país de Latinoamérica. Por eso estamos nosotros en pie de lucha, defendiendo el orden constitucional, defendiendo la legalidad y defendiendo a nuestro presidente. Es un hecho nefasto que ya había no se daba en el mundo, pero hoy le toca a Honduras este hecho lamentable y bochornoso, donde los militares, apuntados con los grupos de poder, quieren dar ese golpe al presidente de la República. Bueno, compañero José Luis Baquedano, miembro de la coordinadora, la Mesa Nacional y la Plataforma Sindical Común Centroamericana, miembro de la Confederación Unitaria Trabajadora de Honduras, estamos presentando solidaridad militante desde Panamá, Frenadeso Noticias, todas las organizaciones de Frenadeso, estamos al tanto, estamos actuando de una manera, hoy domingo, hoy un día histórico, donde vamos a defender la democracia. Así que invitamos a todos los que nos escuchan en estos momentos a que presentemos revolucionario solidario a los compañeros hermanos de Honduras. Estamos transmitiendo, estamos lanzando señal en vivo para que todo el pueblo panameño y del mundo conozca lo que está pasando realmente. Vamos a mantener la comunicación, compañero José Luis Baquedano. Lo estaremos en poco llamándolo nuevamente para continuar la comunicación. Gracias, hermanos, y solo queremos comunicarles que a raíz de esto se ha cortado la energía eléctrica en todo el país. El pueblo hondureño no tiene energía eléctrica ni siquiera para hacer los alimentos para sus hijos. Han cerrado los centros comerciales, han cerrado las gasolineras. La gente no haya que hacer en este momento, y estamos haciendo un llamado a la cordura y a la paz que tiene que prevalecer en nuestro país. Les agradecemos, hermanos, y ojalá que la OEA juegue realmente el papel que tiene que jugar en este momento. Es importante que la OEA se pronuncie en ese dictamen en favor de esta constitucionalidad y en favor del presidente de Honduras. Ya, bueno, compañeros, seguimos la comunicación entonces. Ok, gracias, hermano. Bueno, compañero, esta fue la comunicación con el compañero José Luis Baquedano, miembro de la Plataforma Sindical Común Centroamericana, miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Frenadeso Noticias sigue informándole a ustedes y al mundo para que conozcamos realmente la verdad de Honduras, no lo que algunos medios de comunicación quieren informar, de que el presidente Zelaya unilateralmente quería desarrollar una consulta. El pueblo que quería consultar quiere una constituyente, y en esto estamos. Frenadeso Noticias, información alternativa para ti y para el mundo. Radio. Radio Frenadeso, liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.